uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Estamos escuchando a Proyecto Da Silva, tema Electrotecnia, de su último álbum Pop Art con puntitos. Pop Art con puntitos. Sí, así la sigla. Interesante, es un programa con siglas, ¿no? Hoy, pero sí, vamos a descular un poco el porqué. Para eso estamos en comunicación telefónica con Fernando La Rosa. ¿Qué tal, Fer? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, nuevo disco de la banda, con una impronta diferente al que venían laburando. El anterior era un poco por ahí más progresivo, ahora se volcaron más a la canción pop y con elementos electrónicos. No tan pop tampoco, pero sí bastante más electrónica y con muchas cosas que tienen que ver, digamos, que son similares al disco anterior, pero también con algunas cositas nuevas que era lo que estábamos buscando y así salió. Bueno, más cancionero capaz sería el término, ¿no? Puede ser. El otro era más conceptual, experimental, si querés, claro. Y que se armaba medio un vuelo o un viaje ambiental en la hora que duraba. Aparte era mucho más largo también que este. Claro. Y este otro salió un poco más así con canciones, sí. Más sintético, se podría decir también. Búsqueda de sintetizar sí, y sí. Ser más efectivo capaz en algunas cosas. Sí, puede ser. Eso lo dejo a tu criterio, en realidad, porque bueno, sí, no sé si desde adentro lo puedo ver así, pero sí, puede ser también. Si se escucha eso, bienvenido. Tenemos algunas dudas con respecto al nombre del disco, ¿no? Claro, a las siglas, primero que un poco lo asociamos con el sello Pop Art, pero quizás no tiene nada que ver. No, en realidad tiene que ver con el arte pop, sí, con que es el... Como decían, digamos, que se acerca un poco más al pop, es lo más pop que podemos hacer nosotros desde nuestra tradición más rockera, pero y también porque, digamos, mucho de lo que pensamos, cómo fuimos armando las canciones y eso, tuvo que ver con... La identificamos en realidad con el arte pop, digamos, con la idea que tenía el arte pop hace unas décadas y y que nos gustó esa idea, digamos, de es Borges, de esa manera. Más Warhol, Warholero. Ahí no me salía la claro. Exacto. Sí, o Federico Klemm. O Federico Klemm. Ahí estamos. Como es, y los puntitos sí son para evitar cualquier problema con cualquier empresa que se... O sea que no hay mensaje oculto. Que ose llamarse de la misma manera. Pero pará. ¿No hay un mensaje oculto en la sigla? Yo quiero saber ese mensaje oculto, el cual, digo, me tenés que confesar, decir cómo es las siglas. Contame un poco el nombre verdadero, entonces, del disco. No, el nombre del disco es ese, como están diciendo. Como les gusta leerlo. Si quieren más fácil, Pop Art. Si quieren más complicado, P puntito o puntito. Ah, pensé que cada, como era P puntito, P era una palabra que empezaba con P. No, simplemente es eso que le estaba diciendo, es solamente para evitar cualquier conflicto con quien se quiera llamar de la misma manera. Y sí, aparte es bueno. Te van con toda, ¿eh? Te cae la carta de documento a tu casa si le pones Pop Art sin puntitos, ¿eh? Sí, se llevan toda la plata. Aves rapiñas. Sí, aparte, por otro lado, son dos palabras nuestro título, o dos componentes de tres letras y tres puntitos cada uno, digamos, por separado, y el sello es todo junto, ¿no? También. ¿Tienen fecha de presentación? ¿Cómo vienen con la presentación del disco? Sí, tenemos, bueno, ya lo venimos presentando, el disco salió en agosto y desde septiembre lo estuvimos tocando por todos lados, digamos, tocamos bastante, un par de veces en Capital y en el conurbano también, y fuimos a tocar a Rosario, a Córdoba y a un par de ciudades también más chicas del interior, y bueno, y ahora mañana estamos tocando nuevamente en Capital, y en diciembre hacemos la última fecha del año en la que ahí cerramos y presentamos. ¿Mañana dónde tocan? Contanos dónde tocan mañana, si le invitamos a todos los oyentes. Mañana es en Plasma, en Club Plasma, ahí en la calle Piedras al 1800, por cerca del Parque Lezama, un lugar que está buenísimo y que tiene toda la onda para las bandas, digamos, que da placer realmente tocar ahí, está buenísimo, y bueno, vamos a estar tocando mañana con un par de bandas amigas, con Telesistema y con Macondo Children, así que esa es mañana viernes a la medianoche, y bueno, y en diciembre tenemos otra preparada, pero bueno, ya hablaremos. Si tienen ganas, hablaremos con más tiempo más adelante de esa. Sí, se pueden venir directamente al piso a contarnos la de diciembre. Por supuesto, sí. Bueno, en diciembre va a ser aparte del cierre del año y cierre de presentación del disco, vamos a estar editando por nuestro sello, que no es el que nombrábamos antes, sino que es Chancho Discos. Claro, exactamente. Vamos a estar presentando, editando, digamos, el disco nuestro y el de una banda más del sello Amiga, que es Proyecto Quasar. Vamos a estar editando los dos en vinilo. Qué lindo. Así que bueno, vamos a estar presentando... Muchos proyectos. Exactamente, una suma de proyectos. Y bueno, y en diciembre vamos a estar presentando los vinilos de las dos bandas. Así que, bueno, eso, falta más de un mes para eso. Bueno. Ok. Bien, y mañana la fecha es con Macondo Children, que también es una banda del sello. También banda del sello, editada por el sello, y Telesistema, con quienes también estamos trabajando en conjunto, más allá de no haber editado todavía, estamos a punto de editar algo de ellos, digamos, dentro del sello también Chancho Discos, así que bueno, nada, bandas amigas y con las que laburamos siempre en conjunto. Está bueno porque cada banda tiene su propuesta estética como bien definida y... Digo, sí, por lo que escuché de Telemúsica es más post-punk y Macondo es algo como un poco más pesado, está sí, bueno. Sí, un poco más stoner y Telesistema también. Telesistema, pero es post-punk, digamos, pero con una rabia bastante interesante, que está buenísimo. Nada, somos propuestas diferentes, pero a nosotros nos gusta bastante eso, lo de que no sea todo lo mismo, sino que sea bastante amplio y variado lo que podemos mostrar, así que... Y suma muchísimo también en cuanto a la artística, cuando armás una fecha en la cual se juntan distintos géneros o subgéneros y nada, y abre un montón el abanico de público, ¿no? También, que está buenísimo. Sí, sí. Y ahora sí, que todos escuchamos todo, porque la verdad es eso. Exacto. Suma. Sí, totalmente. A nosotros nos gusta, como digamos, yo, mis compañeros de banda o yo, digamos, cuando escuchamos música, escuchamos súper variada. y nos gusta también un poco eso de hacer, digamos, que se junten los públicos y que cada público que por ahí está quizás acostumbrado a algunos de los géneros o subgéneros conocidos, escuche lo otro, y generalmente lo que sale está buenísimo, digamos. Generalmente hay sorpresas y buenos momentos, digamos, que como que toda amplitud de género, ¿no? O sea, exacto, como una orgía así donde hay un poco de todo, que me parece saludable. Y ya que hablábamos del sello Chancho Discos, ¿tienen algunas cosas ahí por editar? ¿Cómo viene el laburo para de acá a fin de año? Y de acá a fin de año, bueno, falta bastante poco, pero nos queda... A ver, de lo que ya editamos, que como te decía, los últimos dos discos que editamos son los del Proyecto Asilo y el Proyecto Quasar, salen los vinilos de ambos, digamos, que es lo que te comentaba antes. Después, en cassette también estamos editando, estamos fabricando del nuestro, digamos, Proyecto de Asilo y de Macondo Children, va a estar en cassette también, que ya van a estar mañana esos, los cassettes. Y después hay dos o tres cositas más que están trabajando, digamos, pero bueno, las bandas vienen con su tiempo y probablemente no lleguemos antes de fin de año, pero hay un solista rosarino que es un gran amigo también, con el que compartimos varias fechas y demás, que es Robinho Casares, está terminando su disco, su primer disco, y lo vamos a editar. Y con Telesistema, como te decía, vamos a editar en cassette el primer disco que ya tienen ellos subido a las plataformas y demás. Y bueno, y hay un par de bandas más con las que estamos trabajando, digamos, y charlando para en los próximos meses editar, probablemente no antes de fin de año. El 2018 se viene interesante. Bien ahí, bien. Fer, contanos al público, para ir cerrando la nota, que ya estamos entrando a agenda, sí. ¿Dónde pueden encontrar y descargar o ver o chusmear el catálogo de Chancho Discos? Bueno, de Chancho pueden entrar a la página web, que es chanchodisco.com.ar. Hay también una tienda en la que pueden comprar directamente online y les llega el pedido, digamos, de los discos y demás, y remeras y demás. Y también pueden entrar para escuchar todo el catálogo en el Bandcamp, que es chanchodiscos.bandcamp.com. Ahí tienen todo lo digamos, como las diferentes novedades. Bueno, en Facebook, Twitter e Instagram también tienen bastante, van a tener información y demás. Y si no de las bandas, bueno, en Spotify, por ejemplo, pueden escuchar a todas las bandas, pero cada una por separado, porque claro, porque no hay un... No existe. No existe Chancho Discos en Spotify, claro, digamos, porque no es una banda. Pero bueno, pueden entrar a buscar a Proyecto Da Silva, por ejemplo, y van a escucharla ahí, o a Macondo Children y lo van a escuchar ahí, o a Proyecto Cuasa y lo van a escuchar ahí, o a cualquiera de las otras bandas, digamos. Bien, bueno, nos vamos a ir escuchando un tema de justamente Proyecto Da Silva, Balas. Buenísimo. El último disco, y recordarnos entonces, ¿mañana a partir de qué hora? Mañana viernes 10 a partir de la medianoche, en Plasma, en Piedras al 1800, vamos a estar ahí tocando desde la medianoche, no mucho más tarde que eso, digamos, porque a esa hora va a estar arrancando la primera banda, que muy probablemente seamos nosotros, y bien, luego van a estar tocando Telesistema y Macondo Children también. Muy bien. Bueno, lo estamos viendo entonces por ahí. Muchas gracias, nos vemos, están todos invitados, obviamente, y nada, nos vemos mañana. Dale. Hasta luego. Un abrazo grande. Bárbaro. Sola, hay tal. Bueno. Guapa. Se rompe el audio.